Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Radio y Paz. 3, 2, 1, al aire. A partir de este momento entran en funcionamiento 4 nuevas emisoras de paz: Fundación Magdalena, San Vicente del Caguán, Caquetá, San José del Guaviare, Guaviare y Tumaco, Nariño. Ya son 16 emisoras de paz que desde 2019 promueven la convivencia, la reconciliación, la cultura y la identidad de las regiones de Colombia. Las emisoras de paz en Colombia son una experiencia única en el mundo que reúnen el mismo equipo de producción a excombatientes, víctimas y periodistas comunitarios en los territorios más afectados por el conflicto armado interno. Surgieron del acuerdo de paz firmado por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Son administradas por RTBC, el Sistema de Medios Públicos, a través de la Radio Nacional de Colombia. Juan Ricardo Pulido, director de las emisoras de paz. Una herramienta comunicativa que ayudara en la reconstrucción del tejido social, en la transformación de los territorios. Y en su momento se consideró que la radio, por ser ese medio de comunicación que está tan arraigado en Colombia, especialmente en estos territorios que todavía son ajenos a las nuevas tecnologías, donde el internet no funciona, donde incluso una llamada tradicional se cae, donde no hay carreteras, por ejemplo, donde está lleno de trochas, en fin, todas esas veredas, corregimientos, esos territorios tan apartados, ahí llega la radio. Y en el acuerdo lo que se definió es que se establecieran 20 emisoras de paz que serían administradas por la radio pública de los colombianos, es decir, por RTBC, por Radio Nacional de Colombia. Y así es que nacen las emisoras de paz. El acuerdo de paz estableció la meta de 20 emisoras. En la actualidad ya hay 16 al aire. Chaparral, Tolima, Ituango, Antioquia, Convención, Norte de Santander, San Jacinto, Bolívar, Fonseca, La Guajira, Algeciras, Huila, Arauquita, Arauca, Bojayá, Chocó, El Tambo, Cauca, Florida, Valle del Cauca, Puerto Leguízamo, Putumayo y Mesetas, Meta. En un país fragmentado por su geografía, su historia, con múltiples exclusiones y silenciamiento, la radio permite unir diferentes realidades para transitar hacia una nación que acepta y convive con sus diferencias. Desafortunadamente, como sociedad, creo que no hemos podido librarnos del ADN de la división. Y creo, como un valor que digo con humildad, la verdad, y con respeto, no quisiera que sonara arrogante, pero siento que en las emisoras de paz hemos logrado unidad en medio de este país tan complejo. En las emisoras de paz encontramos pueblo afro, pueblo indígena, comunidades, representantes de algún modo de la población LGBTI, víctimas del conflicto armado y firmantes de paz. Gente que le apostó a la paz, que sí perteneció a la guerrilla, que fue combatiente, que seguramente en algún momento de su vida tenían un fusil al hombro, pero que firmaron la paz, decidieron otras cosas y están ahorita trabajando como periodistas, generando contenidos maravillosos, mostrando cómo se transforman los territorios. El Festival Autóctono de Gaitas es la fiesta más importante que tenemos en San Jacinto Bolívar, porque es un encuentro con la cultura y el folclor, donde los tambores, las maracas y las gaitas suenan a todo pulmón. Y eso nos invita a que todos los sanjacinteros nos movamos al ritmo de la cumbia y de la música tradicional de nuestro querido terruño, de esta tierra tradicional a la que amamos tanto, pueblo sanjacintero. Allí donde hubo una marca de la guerra y un relato de dolor, hoy nacen narrativas desde el arte y la cultura y se crean oportunidades para el diálogo social. Una propuesta narrativa desde la alegría que cautiva a una nueva generación que está llegando a la radio. Mi nombre completo es Emelda Uberde Luque. Soy una joven nacida en Riohacha, La Guajira, 19 de agosto de 1988, siempre desde muy niña con una clara vocación por la comunicación, por el periodismo. Gracias a eso me vi impulsada a estudiar en la Universidad Autónoma del Caribe, de la cual me gradué como comunicadora social y periodista. Emelda participó en una convocatoria abierta para ser parte de los equipos de las emisoras de paz en el Caribe colombiano. Fue seleccionada para la emisora de paz de Fonseca en La Guajira. Nuestro equipo de trabajo en la emisora de paz de Fonseca está conformado por un control técnico, por 4 periodistas y la líder del equipo. Un grupo que trabaja todos los días por sacar adelante una programación descentralizada y por además hacer los aportes necesarios para la parrilla nacional de la Radio Nacional de Colombia. Nuestro objetivo es que Fonseca, un territorio donde la gente por mucho tiempo deseó contar con un medio de comunicación, se vea reflejado no solo en lo local, sino también a nivel nacional. Y cuando hablamos de Fonseca, sin duda alguna, este es un territorio con una tradición cultural musical bastante importante, y eso también nos ha permitido enriquecer nuestra programación cultural. Hay un programa muy bonito que se llama Cultura, Diálogo y Reconciliación. Lo hacemos de lunes a viernes a partir de 1:00 p.m. Estamos donde nace la inspiración. Estamos donde el arte toma forma y cobra vida. A partir de este momento, Cultura, Diálogo y Reconciliación. El espacio para destacar los valores, tradiciones y expresiones artísticas de Colombia. Radio Nacional. Estamos donde tú estás. Saludamos a todos nuestros oyentes que están allí muy conectados en esta tarde del martes. Estamos iniciando el mes de noviembre. Una temperatura aproximada a los 22 grados Celsius aquí en el municipio del Tambo Cauca, y esperemos que también los fines de semana hacemos parrandeando y música de mi territorio. Así que la gama de artistas nuevos, sobre todo jóvenes y adultos, campesinos, compositores, cantantes, escultores, bailarines, en fin, son espacios que nos han permitido abrirles a ellos las puertas. Tenemos como proyecto, por ejemplo, el Festival de Músicas Campesinas, hecho desde la Radio Nacional a través de las emisoras de paz, para abrirle espacio a los nuevos talentos o a esos talentos que están escondidos en una vereda, en una finca, y aquí han encontrado ese espacio para visitar por primera vez un estudio de radio, para ir a Bogotá y estar en un estudio de grabación, de ver el trabajo reflejado en un CD, algo físico que queríamos que con lo que ellos pudieran contar y exponer. Entonces la experiencia ha sido bastante bonita. Lo que tiene de particular las emisoras de paz es que esos contenidos, esos programas, sin duda, tienen una línea relacionada con la paz y la reconciliación. Encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros. Ahí hay que decir una cosa con respecto al tema del muralismo, Brian. No sé si a usted precisamente le ha pasado o le ha ocurrido. Y es que también se brindan mensajes de diversos temas, el estallido social. Pero hoy, por ejemplo, acá tenemos un colectivo radial que está impulsando el tema de los murales de la paz. ¿Cómo aportar a la paz a través del muralismo, Brian? ¿Usted qué? Hacemos dos informativos de 30 minutos, uno en la mañana, uno al mediodía, donde mayormente destacamos las noticias positivas, noticias de cómo están cambiando los territorios, le hacemos seguimiento al acuerdo de paz, en fin, pero es una estructura informativa, es un noticiero. A 1:00 p.m. tenemos un programa bien bonito, Cultura, Diálogo y Reconciliación, que a mí me gusta presentarlo como el espacio donde mostramos las acciones que están transformando positivamente los territorios. Puede ser un señor con una fundación, pueden ser unos jóvenes pintando murales en el municipio, pueden ser unas mujeres que están recogiendo alimentos para población migrante, en fin. Cualquier acción positiva que esté transformando los territorios es bienvenida allí en este espacio de cultura, diálogo y reconciliación. En cuanto a formato radial, es un magazine. En las noches tenemos un programa, uno de los más importantes, a las 7:30 de la noche, se llama Encuentros de Paz. En ese programa atendemos muy juiciosamente la tarea de hacer pedagogía sobre el acuerdo y hacer difusión sobre la implementación del acuerdo de paz. Invitamos a expertos, abordamos uno de los puntos del acuerdo de paz, pero adicionalmente invitamos a líderes sociales, a voceros de las comunidades que nos ayudan también a entender, a hacer una especie de valoración de cómo se está implementando el acuerdo de paz. Y tenemos otro programa los sábados en la mañana, 6 de la mañana, dedicado al campo. La paz, como un derecho universal, es un tema cotidiano que se refleja en el día a día de esta propuesta radial. Y que sí necesitamos, sin duda, hablar de paz, encontrarnos en la paz y construir paz. Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Día Mundial de la Radio 2023.